Entonces, afanaron seres recién nacidos desde la placenta, de cuajo, y no les fue suficiente. Y por más, van por más, siguen haciendo la muerte, deshaciendo la vida, confunden impunidad con heroísmo, argumentan que no se puede vivir en el pasado, vomitan a la memoria, persiguen, prosiguen sus tareas de prolijos desnucadores de la condición humana. Así fue. La otra noche soñé con Federico y con Santiago. Voces indignadas me dicen, ¿pero qué tienen que ver aquel poeta y este hombre? Mucho que ver. Los dos, más que personas, eran humanos y criaturas. ¿Que no? ¿Que no? Busquemos. Busquemos en los retratos de Federico García Lorca y de Santiago Maldonado. Veremos que los dos tenían la inconfundible luz de la niñez en la mirada. Voces engoladas me dicen, pero por favor, no estamos en una guerra civil, no estamos en dictadura, de acuerdo. Pero el caso es que la asesinación sigue aquí, latente, agazapada, infatigable. ¿Dónde es aquí? Aquí, en esta patria idolatrada, rifatizada, veneteada, obligada a la buitrinidad de afuera, a la buitrinidad de adentro, a esta patria tan loteada, tan entregada a la reconquista del desierto maldito. Ahora, advierto, he cometido tremendo sacrilegio. Dije eran, dije tenían. ¿Cómo es posible que claudique la esperanza y que dé por muertos a aquellos Federico y a este Santiago y a tantos otros? No, muertos nunca estarán, huyendo de la voz, atravesado de pavura, descalzo, con una camisa todavía blanca, el corazón criatura de Lorca ahí va corriendo en busca de una guarida, la luna de esa noche que viene interminable. Sabe, su madre se lo dijo, que la luna, que en la luna él cabría, acostadito en la luna, en esa media luna, que sería como un regazo, podía estar a salvo de cualquier odio. Y en mi sueño, Santiago, después de apalearlo, también le proponen, dale, barbudo con aritos, anda a contarle a los mapuches y a la pachamama. Recuerda Santiago de niño, le dijeron, que en el vientre de la luna podría guarnecerse él también y dormir como Lorca tranquilo. Federico y Santiago eran de carne de hueso, de sangre de música y de son, y de sol eran y son. Fue el 19 de agosto de 1936, que mataron a Federico. Fue el 1 de agosto del 2017 que mataron a Santiago. Hay luces acribilladas, hay luces tan derramadas, hay agosto, siembra de ausencia la corteza asombrada de la tierra. Hay testigos entre la niebla del sueño, ven la asesinación de las campanas y se le desgaja la lengua y enmudecen, y el aire cae de bruces con menos gestos que un gorrión vulnerado. A todos y todas las alas aprenden que son de cristal al estrellarse contra el suelo. Y los ángeles, si es que hay ángeles, dejan de surcir y de almibar. Y los demonios, con gruesos lagrimones, hasta los demonios caen de rodillas. Y el crucificado, aquel crucificado, se remueve en sus clavos avergonzado de todo lo que pasa. Reconoce, Padre, Padre, pensar que yo alguna vez creí que solo a mí me habías abandonado. Y a Dios se le vuela el sombrero y se le cae al piso la mayúscula. Intentan pronunciar palabras, pero ay, se le quedan las palabras en el aire, como corchos sobre el agua que no se hunden nunca. Arde la sangre en las venas. Tres veces dicen, ay de mí, los dos. La pesadilla es la realidad. Postdata, me desperté con la pregunta, ¿dónde está Santiago? Y la pregunta se me agravó, ¿por qué no está Santiago? Pero algo hay que no me animé a compartir en el sueño. Vi a Federico y vi a Santiago que se abrazaban. Las manos de los dos se mojaron en la espalda del otro, tan estrecho era su abrazo. En el sitio donde estaban parados y abrazados se fue formando un charco del tamaño de sus cuerpos que no desaparecerá nunca más. Debe saberse, era, es y será un charco de sol.